Este viernes, finalmente, la Federación Internacional de Tenis tomó la decisión de elegir a Mar del Plata como la sede de la final de la Copa Davis. Lo que ayer explotó como una tormenta que se abalanzó sobre Córdoba, hoy terminó siendo un tsunami que arrastró las esperanzas del Orfeo Superdomo de quedarse con el partido. Y aquellas cosas que no quedaron claras a partir de la denuncia del dueño del estadio, diciendo que los sponsors habían boicoteado a Córdoba como el lugar elegido por todos, terminaron siendo verdad, o al menos hasta que no se aclare, será la versión oficial que nos deje con el gusto amargo de tener que ver la final en otra ciudad. Argentina entonces el 21 y 22 y 23 de noviembre enfrentará a España en la Ciudad Feliz, y los cordobeses tenemos que esperar la explicación oficial, que vendrá seguramente en las próximas horas. Informó Federico Gianmaria.